¿Ustedes se dan cuenta cuando pasan los del country? ¿Por cómo manejan eso? Ah, sí, a los pedos. Sí, pasan a los pedos. A los guamazos. Salía a la mañana a sacar el caballo y cuando vienen, que dejan los pibes de la escuela acá, en el puente, pasan a los pedos. Y no te dan bola, como que si no está. Lo recaga puteada hoy, pero ella no. Otra chica que también se quejó es la que vive al lado de Mariana. Sí. También. Le hace seña toda la mañana o a la tarde, la va a ver que cuando saca, viene, va a buscar a la nena a la escuela, que baja del bondi. Y cuando viene pasan la camioneta a los pedos y siempre le hace seña todo, le grita. Ah. Para mí que pensar que somos unos negros, que nos tienen que sacar. No, que en algún momento se van a ir a la mierda. Que tarde o temprano se van a quedar con todo. ¿Y qué le decís a esa gente que piensa eso? Yo no me voy. El lugar que mi suegra le dio a mi hijo es de mi hijo. Yo no me voy. Si mi hijo no se va, yo no me voy. Yo me quedo acá, espero que él se críe como se crió su padre. ¿Por qué lo decís con tanta convicción? ¿Te gusta este lugar? ¿Por qué? Primero me costó acostumbrarme, me costó un montón acostumbrarme, porque yo vivía en dique, mis hermanos ahí cerca, todos juntos, todo. Primero me costó un montón. Me iba todas las mañanas, la panza así, me iba todo el colectivo todas las mañanas. Después ya cuando nació el nene, verlo crecer acá, verlo dar sus primeros pasos, treparse a los árboles, todo eso quiero seguir viéndolo, y si Dios quiere, quiero verlo con mis nietos también. Y vos, Gallo, en tres palabras, ¿cómo es vivir acá? Tener la libertad de dejar la bicicleta ahí afuera, que no te la han robado. Cuando voy a visitar a mi cuñado, a mi suegra, a veces me quedo, yo creo, uno o dos días ya no puedo, me vuelvo. Los autos que van y vienen, no te acostumbran ni pedo. ¿Y a vos, Dylan, te gusta vivir acá? ¿Te gusta Punta Canal a vos? Sí. ¿Qué le decís a la gente del country que nos quiere sacar? Que quiere quedarse con todo esto. Que se vayan. Llegaron tarde.